dar una panorámica sobre el libro de Hebreos, ¿no? Nos va a dar, ¿verdad?, un aperitivo para que después nosotros podamos seguir estudiando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y meditando sobre el libro de Hebreos. Vamos a organizarnos así, más o menos. Podemos irlo cambiando en función de si vemos que la cosa pues hay que modificarlo o reajustarlo, ¿no? Pero en principio vamos a tener un primer tiempo, ¿verdad?, más o menos de 50 minutos, una hora. Vamos a tener una parada de 15 minutos y después tendremos el final hora 10 minutos, ¿vale? Entonces, ese es un poquito el plan inicial. Tendremos una parada intermedia para estirar un poco las piernas, ¿no? Para eso, ¿eh? No para tomar un... Para ir al parque no, ¿eh? No. Ni para tomar café tampoco, ¿no? Porque los cafés aquí en España son un poco largos, ¿no? No son de 10 o 15 minutos, ¿eh? Son 15 minutos exactos, ¿eh? De reloj, ¿vale? Son 15 minutos de reloj, ¿vale? Entonces, sin más, para aprovechar el tiempo, pues que vale, muy bien. Entonces, el propósito del libro de Hebreos es que... ¿Alguien sabe? Ahí está. Vale. Los cristianos de la raza judea están animados al judaísmo. Que no vuelvan al judaísmo. Por la gran incomparable superioridad de Cristo. Vale, entonces, yo necesito voluntarios para leer tanto versículos bíblicos como los diapositivos, ¿vale? Vale. ¿Quién quiere voluntad? Entonces, necesito muchos, entonces, porque pero hay algunos que no quieren, ¿no? Entonces, ¿quién quiere leer? Vale. Más, vamos a dejar las manos abiertas arriba, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer el orden, ¿vale? Entonces voy a decir que quién quiere leer. Entonces vamos a empezar aquí con Guille y después podemos ir. Pero tenéis vosotros memorizar la persona antes de ti, ¿vale? Vale, entonces otra vez, los que quieren leer. Vale, entonces el orden va así y después aquí. Entonces el último, ¿quién es? José, vale, y después por aquí, vale, y vamos a volver, vale, entonces esto es, vale, entonces para que no echamos una siesta durante la situación, vale, y también yo creo que el libro de Hebreos tiene muchas aplicaciones hoy en día, aunque hay los que dicen que no, porque, por ejemplo, para alguien como yo, con un trasfondo católico romano apostólico, tiene un trasfondo, una aplicación muy importante. Porque yo creo, en mis 18 años de ser católico, romano católico, con un tío que era cura, una sobrina que todavía es monja, y ella es director de las cosas religiosas, de la educación cristiana de diócesis de Detroit, en los Estados Unidos. Entonces, tengo un trasfondo muy fuerte. Durante la cuaresma, fuimos a misa cada día. Cada día, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántas indulgencias ganas? Sí, ojo. He ganado el cielo, ¿no? Entonces, pero esto tiene mucho sentido para mí, porque yo creo que la Iglesia Católica tiene más rasgos del Antiguo Testamento que el Nuevo. Entonces, un cristiano tiene que dejar todos los rasgos del Antiguo Testamento y seguir con Cristo, fijando nuestros ojos en Cristo solo, no en otra cosa. Pero vamos a pensar en los rasgos del Antiguo Testamento que están en la Iglesia Católica, simplemente para arrancar un poco de nuestro entendimiento. ¿Cuáles son los rasgos del Antiguo Testamento que están en la Iglesia Católica? ¿Qué os parece? División entre clérigos y laicos. ¿De qué? Clérigos, sacerdotes. Sí, sí, sacerdotes, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes? Todos los creyentes, ¿no? Pero hay un grupo, se llama sacerdotes, con vestimientos especiales, con poderes especiales, como el Antiguo Testamento. más rasgos. Salvación por obras. Sí, salvación de obras. Si hablas con la gente de la calle y dice, ¿cómo vas a conseguir al cielo? ¿Qué dice? Cumplir con los 10 mandamientos. Esto es algo del Antiguo Testamento, ¿no? No menciona a Cristo casi nunca cuando hablas con ellos sobre cómo puedes alcanzar el cielo. Más cosas. ¿De qué? Vestimentas y rituales. Sí. ¿Y rituales también? ¿Qué más? La serie de santos. Santos, ¿vale? Ellos tenían ángeles que ellos alaban, ¿no? Más cosas. ¿Hay un sumo sacerdote? Sí. El Papa. Él es sumo sacerdote, ¿no? ¿Hay un altar? Sí. Sí, altares. En el Nuevo Testamento no dice nada sobre la necesidad de utilizar un altar, porque tenemos un sacrificio de Cristo que está completo, ¿no? Hay un lugar santo, ¿no? Hay una barrera. Y después de barrera hay un lugar santo que solamente hay personas especiales que pueden entrar en este lugar santo. ¿Sabes cuál es la caja después del altar en que guardan la hostia? ¿Cómo se llama esta caja? Eucaristía. El sagrado. Sí. El tabernáculo también. Sí, el tabernáculo. Entonces, esto todo tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Hay más rasgos? Mediadores. Sí. Ellos tienen mediadores, pero no con Cristo. Vale, ¿más cosas? ¿Qué mediadores tienen ellos? ¿Qué? ¿Qué mediadores tienen los del Antiguo Testamento? No sé, pero estoy de acuerdo con él. Pero debemos ver que hay gran incomparable superioridad en Cristo. Los santos y la Virgen son mediadores para ellos. Sí. Un mediador más. Sí, pero sí, no, es sí, verdad. No. No tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento, pero es verdad. Vale, pero debemos ver que hay aplicación hoy en día aquí en España, que la gente no vuelve a este sistema que tiene muchas cosas que ver con el Antiguo Testamento, y realmente más que ver con el Nuevo Testamento. También hay la superioridad de Cristo. Tiene aplicaciones hoy en día para nosotros en que debemos dejar cualquier cosa que no enfoque en Cristo. Cualquier práctica religiosa que no tiene que ver con Jesucristo. ¿Podéis nombrar unas prácticas que no tienen que ver con Jesucristo que la gente utiliza hoy en día? ¿Cuáles son las prácticas que no tienen que ver con Jesucristo y su superioridad? Sí, todo esto, sí. Esto menosprecia a Cristo realmente. Más cosas que van en contra de la superioridad de Cristo. Merecer la salvación. ¿Qué? Merecer la salvación a través de... Sí, hay que merecer la salvación. Esto baja la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Penitencia, sí, no tiene nada que ver con la superioridad de Cristo porque su sacrificio fue suficiente para todo. Entonces, no hace falta penitencia, sacrificio ni nada. ¿Qué más? Prácticas religiosas. Y no estoy simplemente hablando de la Iglesia Católica, hay dentro de la Iglesia Evangélica o la Iglesia Protestante otras prácticas así también. ¿Hay más? Imágenes. Sí, imágenes, sí. Sí, procesiones. ¿Y quién es el enfoque de las procesiones? Pues la Virgen. ¿Quién murió? Cristo. Pero el enfoque es su madre y su tristeza. Pero ¿quién murió? ¿No? Más cosas que van en contra de la superioridad de Cristo. O vamos a ver más a lo largo del libro. Pero esto es simplemente para ver que hay aplicación hoy en día en España del libro de Hebreos. para nosotros los ex católicos y también para nosotros, para que fijemos nuestros ojos en Cristo y no en otras prácticas religiosas ni nada, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el libro. Vamos a ver. El versículo clave es el versículo 13:13, ¿vale? Guille, ¿quieres leer 13? Pero vamos a empezar con 12 y leer 14 también. Y después, Andrés, ¿quién? Porque puedes buscar 10:39. Sí, empezando en 12, 13, 12 a 14. Con lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sacamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Vale. Hasta 14, ¿no? Sí, has leído hasta 14, ¿vale? Entonces debemos salir afuera del judaísmo como Cristo. Cristo sufrió fuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces debemos, como judíos, no somos judíos, pero estoy hablando de los destinatarios, que salgar del judaísmo y sufrir lo que ellos están sufriendo. También en 10. Que nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Vale, entonces hay un contraste entre los creyentes y no creyentes en esta situación, ¿vale? Que hay un contraste aquí de nosotros no somos de los que retroceden, que vuelvan al judaísmo, ¿no? Para la perdición, entonces es algo importante. Es para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Vale? Entonces esto es, son los versículos claves. Que debemos salir del judaísmo y seguir con Cristo y su vituperio y todo el sufrimiento de esto. Y debemos saber algo muy importante sobre el primer siglo en Roma. En el primer siglo de Roma hubo tres religiones legales. ¿Cuáles fueron? En el Imperio Romano hubo tres religiones legales. La católica. No existía en este momento. La griegos y romanos, ¿no? Su panteón, ¿no? De Zeus, de Marte, de lo que sea. Todo esto, el politeísmo fue una religión reconocida por el Imperio Romano. ¿Otra religión? Judaísmo. Sí, judaísmo fue una religión legal dentro del Imperio Romano. Y esto fue muy importante en los primeros años de la Grecia, porque la Grecia fue vista como una parte, una secta del judaísmo. Y por eso ellos disfrutaron de la protección legal del Imperio Romano, sin persecución en los años, no sé, de 40 a 60 más o menos. Y la iglesia misma fue visto como una parte, una secta del judaísmo. Pero a partir de esto, del libro de Hebreos, ellos estaban, los judíos estaban hablando con los romanos y dijeron, no son una secta de nosotros. Es otra religión prohibida en el Imperio Romano. La otra religión, sí, hacer culto al emperador, ¿no? Entonces esto fue, sí, el emperador, sí, si vas a llamarme Dios, vale, voy a gustar de esto. Vale, pero debemos ver que algo muy importante en entender el libro, tanto de Hechos como el libro de Hebreos, es ver que hubo tres religiones legales en aquel entonces. Y por los primeros años, la iglesia disfrutó de la protección legal bajo del judaísmo. Pero a partir de los años 60 por ahí, fueron reconocidos de otra religión. Entonces ellos recibieron la persecución de una religión ilegal en el Imperio Romano. ¿Vale? Entonces esto es algo muy importante. Vale, seguimos. El escritor es un cristiano de la segunda generación. El siguiente en la lectura, vamos a leer 2:3 y 13:7. Porque nuestra exhortación no procedió de error. Uy, no, no. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vale, entonces él está diciendo que no soy uno de los que oyeron a Cristo. Entonces él es de la segunda generación. Y 13:7, el siguiente. Sí. No, esto no tiene mucho que ver, no entiendo por qué he puesto esto, pero vale, eso es otra cosa. Jorge, ¿puedes decirle sobre sus email y el PowerPoint? Entonces, sí. Todo esto está disponible, ¿vale? Entonces, vamos, después en el intermedio hay una hoja, el que lo quiera, escribe su dirección de email, de correo electrónico y lo va a recibir. Toda vale. La, por si, porque todo eso lo vais a tener, por si queréis el material, ¿no? Pero como algunos estáis tomando nota y tal, pues sí. Está disponible para todos, ¿vale? Sí. Entonces, fecha. ¿Quién es el siguiente en la lectura? Es que nos ha saltado para atrás. Sí. ¿Cuál era ahí? Ese, ahí. 8:4. No, simplemente leer lo que está ahí. No hay mención de las guerras judías que comenzaron en el 68 después de Cristo y los sacrificios del templo aparentemente seguían ofreciéndose. Vale, entonces sabemos esto porque fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Sí, es importante. Podemos ver en el libro que parece que todo va bien en Jerusalén, porque no utiliza el argumento que Dios ha destruido Jerusalén. No. Parece que todo está sigue igual que antes. Entonces, por eso decimos que la fecha es más o menos 63, 65, ¿no? Entonces, por esta década de los años 60. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Destinatarios. Siguiente. No. Unos creyeron en el Señor Jesucristo y fueron genuinamente convertidos. Algunos profesaron el cristianismo, fueron bautizados y tomaron su puesto en las asambleas locales. Sin embargo, nunca habían nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Cuando un judío abandonaba la fe de sus antepasados, se consideraba un renegado y apóstata. Sí, y era frecuentemente castigado de una, varias de las siguientes maneras. Y esto es lo que estaba pasando con los que se convirtieron. Era desheredado por su familia. Era excomulgado por la congregación de Israel. Perdía su trabajo. Era desposeído de sus bienes. Recibía torturas mentales y malos tratos físicos. Escarnio público. Y esto es lo que ellos estaban experimentando. Esto fue la persecución. Hasta este punto no fueron mártires, pero un poco más tarde que sí. Como la Inquisición, ¿no? ¿Qué? Toda la Inquisición. Sí, de una manera, sí. Sí. Encarcelamiento. Pero esto fue más tarde, ¿vale? Entonces esto tiene que ver con los destinatarios y todo. Vale, entonces vamos a empezar con 1 a 4. ¿vale? Y vamos a ver que aquí dice que Cristo es superior a los ángeles y a los profetas porque es Dios, ¿vale? Entonces, vamos a leer varios versículos allí. ¿Quién le toca en la lectura? Vamos a leer los versículos 1 y 2. Hablado muchas veces y de mucha manera en nuestro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vale, entonces Él es Dios porque hizo el universo, ¿no? Entonces Cristo es superior a los ángeles. Entonces Él está empezando, el autor. No, no he dicho nada sobre el autor. Escritor fue un cristiano de la segunda generación. Entonces, nadie sabe exactamente quién era el autor. Hay los que dicen que Pablo, los que dicen que fueron otros. Yo digo que yo pienso que fue Apolos. Apolos. Y por su manera de hablar en el libro de Hechos, por su formación y todo esto. Y también la mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el libro son de la versión griega del Antiguo Testamento. Y por eso yo creo que fue un judío que sabía muy bien la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Vale? Lo siento por no mencionar esto antes. Vale. Entonces, Cristo es superior a los ángeles y a los profetas porque es Dios. Y vamos a ver una y otra vez el tema, Cristo es superior. En los versículos 1:5 a 2:18, vamos a ver que Cristo es superior a los ángeles por sus nombres. Y es importante ver que Cristo es superior a los ángeles porque los ángeles fueron los portadores de la ley, ¿no? Hay varios versículos que hablan que la ley fue dado por ángeles. Entonces, Él está empezando suavemente que Cristo es superior a todos los rasgos del judaísmo. Y Él está hablando de la ley y la entrega de la ley. Entonces, Cristo es superior de los que entregó, en los que entregaron la ley a Moisés. Después Él va a hacer Cristo es superior a todos los rasgos, pero Él está hablando suavemente. No quiere empezar con dice que Cristo es superior a Moisés, que Él va a decir un poco más tarde. O Cristo es superior a Abraham. Para un judío de primer siglo, es como decir a los musulmanes de Francia que Mahoma no fue profeta. ¿Qué iba a hacer que se dices esto en Francia a los de esta revista Charlie, ¿no? Que han dicho esto. ¿Qué ha pasado con ellos? Y es más o menos igual a los judíos del primer siglo, de decir que alguien está superior a Moisés o a Abraham. Entonces, Él está hablando suavemente, pero va a llegar al punto. ¿Vale? Entonces, vamos a leer varios versículos aquí. Vamos a leer. ¿Quién le toca en la lectura? Vale, muy bien. Entonces, vamos a leer los versículos 5, 6, 8 y 10. ¿Vale? 5, 6, 8 y 10. Porque acuerdo los ángeles, dijo Dios a Mas, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Vale, es importante. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Dios. ¿Vale? Entonces, Dios está llamando a alguien, mi hijo, en el Salmo 2. ¿Vale? Y vamos a ver más tarde que es Cristo. Vale, en el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¡Uf! Adorar a alguien. Es solamente algo que merece a Dios, ¿no? Entonces Dios Padre está hablando a el Hijo y sobre el Hijo diciendo que es Dios. Esto es muy fuerte en el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Oh Dios. Tu trono, oh Dios. El Padre hablando del Hijo, llamándole, oh Dios. Y yo creo que debemos utilizar este versículo con los testigos de Jehová cuando llamen. Porque siempre ellos quieren hablar de Juan 1:1 y la situación griega de esto. Vale, pero vamos a Hebreos 1 y hablar sobre el Padre llamando al Hijo, oh Dios. Entonces yo creo que es una buena prueba de la de edad de Cristo. Seguimos. Por tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vale, otra cita del Salmo 45. Vale. Y el 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Sí, otra vez, el Padre hablando del Hijo, o hablando al Hijo. Tú, oh Señor, vale, entonces esto es lo que llaman la gente del Antiguo Testamento, Testamento, y fundaste la tierra. ¿Quién ha hecho esto? Dios mismo. Entonces también tenemos, y los cielos son obra de tus manos. Cristo es superior a los ángeles porque Él es Dios. Vale, es obvio, pero para los hebreos que querían salir del cristianismo y volver al judaísmo por la protección, es un mensaje que ellos deben huir, que Cristo es superior. Entonces no debemos volver al judaísmo. También 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Vale, entonces Cristo es superior porque es Dios, y también los ángeles solamente son espíritus ministradores, siervos nuestros, ¿no? Vale, entonces esto pone a Cristo en una posición muy superior. Vale, vamos a seguir la persona siguiente. ¿Quién es? Vale, entonces puedes leer en 2, 1, 2, 3 y 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vale, entonces, y el Señor es Dios, no solamente ángeles, pero de Dios, sigues. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vale, Cristo es superior a los ángeles. Y también tenemos aquí que habla, hablando de los apóstoles, los que le oyeron a Cristo, y Dios confirmándoles con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, Cristo es superior. Por sus nombres, voy a ver si hay más versículos que vamos a leer. Y el versículo 18 de Camino. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vale, entonces esto es el sumo sacerdote que tenemos nosotros, ¿no? Que podemos llamar a Él. Y porque Él es superior a cualquier otra persona, cualquier otra práctica religiosa que podemos acudir. Entonces, y eso es un ánimo que podemos llamarles en cualquier momento. Los judíos tenían que ir y hacer una peregrinación a Jerusalén. Pero nosotros, los 24 horas de 7 días, tenemos acceso al trono de Dios, y vamos a ver esto un poco más tarde. Pero Cristo es superior a los ángeles por sus nombres. Y sus nombres son Dios, Señor, Creador y todo esto. ¿Vale? Y podemos acudir a Él para socorro cuando estamos tentados. ¿Vale? ¿Qué ha dicho? Cristo es superior a Moisés. ¿Cómo puedes decir esto? Con el público de los judíos. Pero esto es algo que él ha llegado a este punto de decir algo que para los judíos es casi blasfemia. Decir que cualquier persona es superior a Moisés. ¿Vale? Entonces, en la lectura, ¿quién le toca? Jordi. Vale, puedes leer 3, los versículos 3, 4, 5, 7, 8, 10. Vale, voy a decirte. Vale, entonces. Vale, puedes empezar con 3, 4, 5. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la caja en que la hizo. Y eso es su argumento, ¿no? Que Moisés fue una parte de la casa, pero Cristo fue el edificador del casa. Sigues. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Vale, entonces él está diciendo buenas cosas sobre Moisés, ¿no? Que Moisés fue fiel y es verdad. En toda la casa de Dios, pero como siervo, ¿no? Pero Cristo fue edificador, ¿vale? Entonces, ¿quieres leer 6, 7, 8, 9, 10, vale, hasta 11? Vale, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y le gloriamos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira. Vale, y eso es importante. Y esto está hablando de la catástrofe, de la incredulidad, de que desbonía, en que la gente dudó la habilidad de Dios para proporcionarles agua, ¿no? Entonces ellos dudó esto, Moisés también, entonces esto fue la situación. Entonces, una y otra vez hay citas del Antiguo Testamento para probar la superioridad de Cristo, pero diciendo que los judíos que querían volver a judaísmo son casi iguales que los judíos que querían volver a Egipto, ¿no? Y esto es menospreciarles mucho, ¿no? Entonces esto es algo importante ver. Vale, también sí. Habla de reposo y dentro de poco vamos a hablar mucho de reposo. ¿No? Entonces, por eso tenemos Cristo es superior a Moisés, y vamos a seguir adelante. Cristo es superior a los líderes de Israel porque bajo ellos no entraron en el reposo, ¿no? Hay la promesa de reposo que tenemos aquí, y bajo los demás líderes ellos no entraron en el reposo. Entonces vamos a leer siguiente. ¿Quién le toca? Vale, Jorge. Puedes leer en el capítulo 4, 1, 3 y 5 y 7 y 8. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en tu reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de manera que dijo. Vale, entonces vamos a ver varios tipos de reposo, que la Biblia habla de varios tipos de reposo, y vamos a verlos dentro de poco. Vale, sigues. El 5. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, no por medio de David, y versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Vale, muy bien. Entonces vamos a seguir con 11, 14, 15 y 16. Procuraremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante de desobediencia. ¿Y 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión. Sí, ellos tienen que retener su profesión como cristianos y no volver a judaísmo por la tentación de tener la protección bajo del judaísmo. ¿Y 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vale. Entonces, en el capítulo 5 y el capítulo 7 vamos a ver sobre el sacerdocio de Cristo. Pero aquí dice que tenemos tal sumo sacerdote, compasivo, que quiere acercarnos. Entonces, vamos a leer otra vez 16. ¿Vale, Jorge? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vale, entonces él está por lo menos implicando que está mucho mejor bajo del nuevo pacto con Cristo, porque los judíos tenían que hacer un peregrinaje muy largo para estar en la presencia de Dios, pero solamente los sumos sacerdotes podían estar en la presencia de Dios. Pero nosotros, como cristianos, podemos entrar en el lugar santo, santísimo, cualquier momento de cualquier día que queremos. Y debemos aprovechar de este privilegio. Entonces, ahora mismo, vamos a simplemente en silencio dar gracias a Dios por el privilegio de poder entrar cualquier momento, de cualquier día, en su presencia y para pedir socorro oportuno, ¿vale? Entonces vamos a tener un minuto en silencio dando gracias al Señor por este privilegio. Y gracias, Señor, por los privilegios que tenemos bajo del nuevo pacto de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos y acordarnos que debemos aprovechar de este privilegio cualquier momento, en cualquier día. Y gracias por ello, en el nombre de Cristo. Amén. Y por esto, Cristo es superior. Tenemos acceso continuo a la presencia de Dios, pero ellos tenían que ir por medio de intermediarios. Entonces ha dicho esto, intermediarios, ¿no? No podemos entrar solo a la presencia de Dios. Y tampoco el sumo sacerdote solamente una vez cada año podía entrar en la presencia de Dios. Entonces tenemos este privilegio. Y por eso hablamos de la superioridad de Cristo sobre todos los rasgos del judaísmo. ¿Vale? Vamos a hablar un momento de los tipos de reposo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, ¿quién le toca en la lectura? Y vamos a ver varios tipos de reposo. ¿Quién le toca? Vale, Tom. Sí, puedes leer. El tema de 4:1 a 13 es el reposo de Dios y de la necesidad de diligencia para alcanzarlo. La Biblia menciona diferentes clases o posturas de reposo. 1. Dios reposó después del sexto día de la creación. Y menciona esto en 4:4, ¿no? 2. Canaán había sido puesta como tierra de reposo para los hijos de Israel. La mayoría de ellos nunca entraron en la tierra y los que sí entraron no encontraron el reposo que Dios había querido para ellos. Canaán se emplea aquí como tipo e imagen de reposo final y eterno de Dios. 3. Los creyentes gozan en la actualidad del reposo de la conciencia, sabiendo que la pena de sus pecados ha sido pagada por medio de la obra consumada de Jesús. Este es el reposo que prometió al Salvador. Venid a mí y yo os haré descansar. 4. Hay el reposo eterno que espera al creyente en la casa del Padre en el cielo. Este futuro reposo, llamado también reposo sabático, es el reposo final del que los otros son tipos o anticipaciones. Este reposo es el tema principal. Vale, tenemos el tema principal, pero tenemos otros tipos de reposo que podemos ver, que Dios tiene como costumbre dar reposo a su pueblo. Y hay varios tipos, pero lo que está hablando el autor aquí es el reposo sabático que está en el cielo, participando en las promesas de Abraham por todo el tiempo. ¿Vale? Entonces esto es varios tipos de reposo. ¿Vale? Entonces, Cristo es superior a los sumos sacerdotes. Y vamos a ver esto en 5:1-10. ¿Quién le toca? ¿Qué? Vale, si puedes leer. ¿Dónde? 5:6 y 8:9. El capítulo 5, ¿no? Sí, capítulo 5, versículo 6. 5 al 6, ¿no? 5, 6 y 5, 6 a 9. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro, pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vale, ¿alguien puede decirme algo sobre Melquisedec y qué pasó con él? Con Abraham. Bendijo a Abraham. Abraham le dio a su Melquisedec, padre del vino. Sí. Sacerdote del Dios Altísimo, que le dice. Sí. Y vamos a ver más sobre él en el versículo 7, pero esto es simplemente una introducción de él aquí. Pero es muy importante de ver que Cristo es un tipo de sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, que fue antes de la ley. Eso es importante. Entonces, porque los judíos estaban enfocando en la ley. ¿Por qué estás diciendo que todo está mejor bajo de Cristo? Entonces, porque el sacerdocio de Cristo fue establecido antes del inicio de la ley. Entonces, él tiene prioridad por eso. ¿Vale? ¿Vale? Kevin, ¿quieres seguir? Sí. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Dónde pasó o cuándo pasó esto? En Getsemaní. Getsemaní, sí. ¿Y sigues? 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vale, entonces esto es la superioridad del el sacerdocio de Cristo, porque él fue antes de la ley. Su tipo de sumo sacerdocio fue antes de la ley de Moisés. ¿Vale? Seguimos aquí. aquí de la sección más difícil de todo el libro de Hebreos, ¿vale? Entonces vamos a estar aquí. ¿Alguien, quién le toca en la lectura? ¿Alguien? Empezamos de cero, de Guille. Y vale, vamos a leer realmente casi toda la sección, pero voy a leer aquí que hay una advertencia, hay varias advertencias en el libro de Hebreos, y yo creo que todos están diciendo la misma cosa, que no deben volver al judaísmo. Dicen esto en varias tipos de lenguaje, pero realmente están diciendo la misma cosa. Entonces aquí, no podemos ser renovados para arrepentimiento porque tenemos la seguridad de la salvación por el sacerdocio de Cristo, ¿no? Y vamos a pasar mucho tiempo aquí. Vale, entonces, Guille, ¿puede leer? Cinco once a seis once. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero deseamos que. No, 5:11 a 6:11. ¿Ha conseguido? Sí. Vale. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento es sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vale, entonces él está castigándoles un poco, ¿no? Por querer volver a judaísmo. Y él está diciendo que esto es una señal de inmadurez. Si quieres hacer esto, si no entiendes que Cristo es superior de todos los rasgos del judaísmo, ¿por qué quieres volver allí? Y él dice que debemos poner otra vez el cimiento, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, porque evidentemente tú no entiendes nada sobre la importancia de Cristo en este asunto. Vale, sigues. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce la hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vale, entonces, habéis oído varias interpretaciones de esta sección y voy a presentar algunos y después voy a presentar el mío. Vale, entonces en la lectura donde Jorge te toca, ¿Puedes leer este diapositivo? La advertencia que comenzó en 5.11 prosigue a lo largo de este capítulo. Es uno de los pasajes más polémicos del Nuevo Testamento. Presentamos una explicación que parece más coherente con el contexto y con el resto del Nuevo Testamento. Primero, se exhorta a los lectores a dejar la enseñanza primaria acerca de Cristo, literalmente la palabra en el principio de Cristo, o la palabra inicial de Cristo. Entendemos esto como significando las doctrinas básicas de la religión que se enseñaban en el Antiguo Testamento, que fueron dispuestas para preparar a Israel para la venida del Mesías. Vale, entonces hay un grupo de enseñanzas de la religión que puedes ver en el capítulo 6, los versículos 1, 2 y 3. Hay algunos que dicen que son rasgos del cristianismo. Yo digo que no. Yo digo que son rasgos del judaísmo. ¿Vale? Y vamos a ver el por qué. Vale, ¿sigues? Sí. Rudimentos. Y en el versículo 1 menciona rudimentos. ¿Vale? Sigues. Rudimentos. Estas doctrinas son relacionadas en la última parte del versículo 1 y en el versículo 2. Y trataremos de mostrar que no se trata de las doctrinas fundamentales del cristianismo, sino más bien de aquellas enseñanzas del Antiguo Testamento. Vale, y es algo importante en ver en Gálatas 4 y Colosenses 2 y aquí. Utilizan la palabra rudimentos para hablar de la ley de Moisés. ¿Vale? Entonces esto es una base de la interpretación que la palabra rudimentos significa algo que tiene que ver con la ley de Moisés. ¿Vale? Seguimos. La primera doctrina del Antiguo Testamento es el arrepentimiento de obras muertas. Esto fue proclamado constantemente por los profetas, así como por el precursor del Mesías. Todos llamaron al pueblo a volverse de las obras muertas en el sentido de que estaban vacías de fe. Segundo, el escritor menciona la fe en Dios. Sí, simplemente menciona fe en Dios. Pero en el Nuevo Testamento casi siempre habla de fe en Jesucristo, ¿no? Entonces esto es otra base. Que rudimentos significa cosas de la ley de Moisés, y esto está hablando de fe en Dios. Por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, y ellos piensan que esto es algo bueno. ¿Vale? ¿Qué dice Santiago sobre creyentes, alguien que dice que yo creo en Dios? Los demonios también. Entonces, no es algo muy importante. Y yo creo que podemos decir que estos rasgos son rasgos de judaísmo porque habla de fe en Dios, no fe en Jesucristo. Sigue. Este es de nuevo un énfasis en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo es casi invariablemente presentado como el objeto de la fe. No que esto desplace a la fe en Dios, pero una fe en Dios que desde fuera a Cristo es ahora inadecuada. La enseñanza acerca del bautismo no se refiere al bautismo cristiano, sino a los lavamientos rituales tan prominentes en las vidas religiosas de los sacerdotes y del pueblo de Israel. Vale, vamos a quien le toque en la lectura. El siguiente. ¿Por aquí? Sí. Vale, puedes leer el versículo 9, el capítulo 9, versículo 10. ¿Vale? Vale. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de las diversas abluciones y orgías. Ah, ¿diversas qué? Abluciones. Abluciones. Esto es la misma palabra, ¿no? Entonces yo creo que es una mala traducción en el versículo 6 de decir que esto está hablando de bautismos. Porque en el versículo, en capítulo 9, versículo 10, habla de abluciones judíos, ¿no? Entonces, podemos ver a lo largo del libro de Levítico, hay muchas abluciones que menciona Moisés sobre la purificación de los sacerdotes en cuanto a esto. Entonces, está hablando de algo judío, no del bautismo en el sentido del Nuevo Testamento, pero abluciones, lavamientos rituales del Antiguo Testamento. ¿Vale? Sigue eso. Sí. el ritual de la imposición de manos es descrito en Levítico 1:4-3:2-16:21. El judío, dando una ofrenda, o el sacerdote imponía las manos sobre la cabeza de un animal como acto de identificación. En figura, el animal llevaba los pecados de las personas asociadas así con él. Esta ceremonia era un tipo de la expiación vicaria. No creemos que aquí haya ninguna referencia a la imposición de manos tal como es practicada por los apóstoles y otros en la iglesia primitiva. Sí, sí. 8:17, 13:3, 19. Sí, sí. Otra vez es algo más del Antiguo Testamento que el Nuevo. ¿Vale? Seguimos. ¿Alguien más que quiere seguir leyendo? Bueno. Pero, vale. La resurrección de los muertos se enseña en Job 19:25-27, Salmo 17:15, y se implica en Isaías 53:10-12. Lo que se vio solo de forma indistinta en el Antiguo Testamento es resplandecientemente revelado en el Nuevo Testamento. La última verdad fundamental del Antiguo Testamento era el juicio eterno, Salmo 9:17, Isaías 66:24. Llegamos ahora al centro de la advertencia. Se aplica a una clase de personas a las que es imposible restaurar al arrepentimiento. Ahora se dice con claridad que lo que sigue es imposible. Vale, entonces estamos hablando de algo que es imposible. Debemos enfocarnos en esto. No estamos hablando de algo que es posible. Entonces, alguien que dice que esto tiene que ver con la pérdida de la salvación, no está diciendo que algo es imposible, que dice que algo es posible. Pero decimos nosotros que no podemos perder la salvación. Es imposible que esto pase. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante en ver la situación. Entonces, la advertencia empieza con 4. Entonces, vamos a volver a leer 6. ¿Quién le toca? Vale, ¿quieres? 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Vale, entonces vamos a hablar de esas personas. ¿Quiénes son? Aquí en el punto 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes son? La respuesta, fueron iluminados, gustaron del don celestial, habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Vale. Yo digo que eran creyentes de verdad, porque en el versículo 5, ¿puedes leer el 5? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Vale, eran creyentes de verdad. Entonces, es imposible que un creyente de verdad hace algo, ¿vale? Es imposible de un creyente de verdad hacer lo que vamos a decir ahora mismo, ¿vale? Pero eran creyentes de verdad. Esto es algo que debemos enfocar. Vale. ¿Y quieres leer 6:6? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vale, muy bien. Entonces, esto es lo que es imposible. Pero debemos explicar lo que significa el versículo 6. Vale, entonces, Jorge, ¿quieres seguir con la lectura ahí? Sí, sí. El tema de la epístola, recaer es pecar. O una caída espiritual por una temporada. Vale, entonces esto es importante. La palabra por recaer aquí es un apax logomena, que significa que solamente aparece esta palabra aquí en todo el Nuevo Testamento. ¿Vale? Pero en ver su uso en la versión griega del Antiguo Testamento, significa no recaer en el sentido que pensamos hoy en día sobre recaer, pero mayormente tiene que ver con pecar. Si un creyente peca, ¿qué tiene que hacer? ¿De qué? Arrepentirse. Sí, sí, sí, sí. Pero es, hay algo imposible que ese creyente no puede hacer. ¿Y cuál es? ¿Qué? Perder la salvación. Perder la salvación y volver a judaísmo por la solución de su pecado. ¿No? Alguien es creyente de verdad. Ha pecado. Entonces, otra vez, debemos borrar de nuestra mente la idea de una recaída que tenemos por toda la vida. Porque la palabra aquí significa mayormente pecar. Si un creyente está pecando, ¿qué debemos hacer? Arrepentirse y confesar nuestros pecados. No intentar volver a sacrificar una oveja en el altar de Jerusalén. Entonces, él está diciendo que cuando peca, un cristiano de verdad no puede volver al sistema de los judíos para la solución de su pecado. Esto es lo que dice aquí. No tiene nada que ver con la pérdida de la salvación, porque dice que la persona no puede ser otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué significa? ¿Qué significa arrepentimiento en el versículo 1? ¿Algo de cristianismo o algo de judaísmo? ¿Qué hemos dicho? Judaísmo. Si arrepentimiento en el versículo 1 refiere a judaísmo, ¿qué significa arrepentimiento en el versículo 6? Algo que tiene que ver con judaísmo, es en el mismo contexto. Estamos utilizando principios hermenéuticos aquí. Uno de los principios es utilizar el contexto. Si en el contexto, en el versículo 1, la palabra arrepentimiento tiene que ver con el judaísmo, seguramente 5 versículos más tarde tiene el mismo significado. Entonces está hablando del tema del libro. ¿Cuál es el tema del libro? La superioridad de Cristo. Por la superioridad de Cristo, los creyentes de la raza judía no podían volver al judaísmo. Entonces aquí el autor está diciendo que un creyente de verdad, pecando, no pueden volver a judaísmo por la solución de su pecado. Y esto es más o menos igual de lo que dice aquí en 10, 26 a 31. Vamos a ver la advertencia en 10, capítulo 10, los versículos 26 a 31. ¿Quién le toca en la lectura? Vale. Porque si pecaran voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento. Entonces está hablando de la misma cosa. Si nosotros pecamos voluntariamente, y es lo que hago yo muchas veces, ¿no? ¿Tú también? Sí. Vale, sigue. Después de haber, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el evangelio, ¿no? Entonces está hablando de un creyente que ya no queda más sacrificado por los pecados. Vale. Entonces no puedes volver al judaísmo porque no tiene eficacia los sacrificios del Antiguo Testamento. También dice la misma cosa en el versículo 18. ¿Quién quiere leer? ¿Puedes leer el 18? Sí. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si estamos disfrutando de la remisión de nuestros pecados, no hay más ofrendas para los pecados. Y él está diciendo que no tiene valor ninguno los sacrificios que están ofreciendo en Jerusalén cada día en cuanto a la remisión de pecados, especialmente para un creyente de verdad. Entonces, si estoy buscando una solución de mis pecados, un creyente de verdad no puede volver a judaísmo, al sistema de judaísmo para la solución. La solución es solo en Cristo. Nada más, nada menos. Pero, si si esto es desde el contexto tan claro y obvio, ¿cómo es posible que en la historia de la Iglesia ha sido tan mal, malísimamente interpretado? ¿Por qué la Iglesia inmediatamente no dice, ojo, aquí se está hablando del judaísmo y no de perder tu salvación si crees en Cristo y eres salvo y no lo vas a perder nunca? ¿Cómo es posible que estamos, es que yo no sabía esto, lo he aprendido ahora y me alegra mucho, pero es que me parece por tomar los rasgos de la religión en los versículos 1 a 4 como rasgos del cristianismo. Esto es el problema. Por ejemplo, podemos ver en la traducción de la palabra en el versículo 4 sobre bautismos, ¿no? ¿Por qué dónde está? Sí, no, en el versículo 2, que habla de la doctrina de bautismo. Entonces, ¿por qué los traductores han puesto aquí bautismos, pero en 9, 10 han puesto abulaciones, que es la verdadera traducción? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que esto habló de cristianismo más que judaísmo. Y yo creo que esto es el problema. Si esto está hablando de cristianismo, puedes perder la salvación. No. Pero yo creo que hemos probado que no está hablando de judaísmo, especialmente por ver el significado de bautismos. No es bautismos, es abulaciones o lavamientos aquí, también los demás rasgos. Entonces yo creo que esto es el problema, pero evidentemente los señores Reina y Valera pensaba que fueran rasgos de cristianismo por su traducción aquí del bautismos más que abluciones. ¿Vale? Entonces yo creo que esto es el problema. ¿Vale? ¿Estáis conmigo? Sí, vamos a... Sí, podemos terminar con el tema y... Entonces, ¿dónde estamos aquí? Jorge. Sí, en el segundo. Por eso, había creyentes de verdad, según versículos 4, dice que creyentes verdaderos pueden volver al judaísmo, porque para hacerlo es crucificar de nuevo al Hijo de Dios, como participante en la nación de Israel, que él exponía a vituperio de nuevo. Esta nación se describe en el versículo 8 como una planta que produce espinos y abrojos, y es reprobada, y está próxima a ser maldecida. Roma 8:13, Romanos 10:4. Si alguien vuelve al judaísmo, es prueba que no era creyente desde el principio. Primera de Juan 2:19. Uh-huh. ¿Vale? Si, no debe... si alguien puede leer, primero, ¿quién me sí, toca? Yo. Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. No eran, salieron de nosotros. Parecían que eran de nosotros, pero no. Sigues. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vale, entonces no fueron creyentes al principio. ¿Vale? Sigues, Jorge. Sí. No deberíamos confundir este con la recaída espiritual. Un verdadero creyente puede apartarse mucho de Cristo. Por el pecado se quebranta su comunión con Dios. La vida de David, por ejemplo, pero puede ser restaurado a una plena comunión en cuanto confiesa y abandona su pecado. Primera de Juan 1:9. ¿Cuál es Primera de Juan 1:9? Confesamos nuestros pecados y nos justo infiero para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Va. Muy bien. Rápidamente, Jorge. Ajá. Sí, sí. Ahora el escritor se dirige al mundo de la naturaleza para hallar una correspondencia con el verdadero creyente, versículo 7, y con el apóstata, versículo 8. En ambos casos, la persona es asemejada a la tierra. Los privilegios relacionados en los versículos 4 y 5 se comparan con la vigorizadora lluvia. La cosecha habla de la respuesta final de la persona a los privilegios recibidos. Esto a su vez determina si la tierra es bendecida o maldecida. El verdadero creyente es como la tierra, que bebe la lluvia, que da buenos frutos y recibe bendición de Dios. El apóstata, que vuelve al judaísmo, es como tierra que es también bien regada, pero que solo produce espinos y abrojos, el fruto de pecado. Recibe, pero nunca produce plantas útiles. Una tierra así de nada vale. Está ya condenada. Su destino es ser quemada. Las advertencias de todos. Y vamos a ver cuántos. Vale, tenemos dos más, sí, pero les voy a ir rápidamente. Sí. Hay dos intensas indicaciones en los versículos 9 y 10 de que los apóstatas descritos en los versículos precedentes son incrédulos. Primero, hay el abrupto cambio de pronombres. Al tratar acerca de los apóstatas, el escritor se refiere a ellos como ellos. Ahora, al dirigirse a los verdaderos creyentes, emplea los pronombres vosotros y vuestra. Algo importante, sí. La segunda indicación es aún más clara. Refiriéndose a los creyentes, les dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que comportan salvación. Vale. Una más. Los herederos de la promesa son todos aquellos que por fe son hijos del creyente Abraham. La promesa a la que se hace referencia es la de la salvación eterna a todos los que creen en él. Cuando Dios hizo una promesa en una simiente a Abraham, la promesa encontró su pleno y final cumplimiento en Cristo, y todas las bendiciones que fluyen de la unión con Cristo quedaron por ello incluidas en la promesa. La conclusión es inevitable: el creyente está eternamente seguro. En el resto del capítulo 6, el escritor emplea figuras para llevar a la convicción de la absoluta fiabilidad de la esperanza cristiana. El ancla del alma, también una referencia a la seguridad que tenemos en Cristo. Vale, muy bien. Vamos a descansar un poquito, 15 minutos, hasta menos 25, vale. Una pregunta, voy a dejar aquí este papel en blanco. El que quiera recibir el material por email, lo pone su email y lo recibirá, ¿vale? No es cualquier papel.